Oraciones pagadas. Y oyéndolo, todo el pueblo dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que quieren andar con ropas talares y gustan de ser saludados en las plazas y de las primeras sillas en las sinagogas y de los primeros asientos en los convites, que devoran las casas de las viudas pretextando larga oración. Estos recibirán mayor condenación. San Marcos capítulo 12 versículo 38, 39 y 40. San Mateo capítulo 22 versículo 14.